Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días desde acá, desde Puerto Rico, con la bandera flameando. Bueno, estoy un poco confundida. Pensé que éramos una colonia y no, al final seguimos en Argentina todavía, con una bandera celeste y blanca. A veces tiene un sol, a veces no lo tiene. Pero bueno. Bueno, programa 124 de Ruta Alternativa. No, 125. Ah, 125, porque yo no estuve buen ayer. Buen día, Roxy. Buen día, claro, buen día. Ayer igual lo hicimos. Es verdad, sí. Extrañándote, sí, no, por sí, supuesto, pero lo hicimos. No, estuviste porque ahí Nico sí, ya te puso para que en cada entradita ahí la voz de Ro, bueno, estaba ahí. Bueno, muchas gracias. Igual lo que me pasa es que como yo tengo 3G, no pude escuchar en la calle. Y ahora Ariel me dijo que me baje una aplicación. Ajá. Bueno, mi intención igual no es no venir. Claro. Pero está bueno para escuchar la radio en otros momentos, porque no puedo escuchar. Claro, sí, sí, así sí, que bueno, voy a ver si me bajo esa aplicación para volver a escuchar la colectiva en el bondi. Bueno, o sea, programa 125, esto es Ruta Alternativa por FM 102.5, la colectiva. Y nada, estamos un poco angustiados y angustiadas, pero vamos a ponerle el pecho a sí, uno siempre es positiva, sí, ¿no? Uno sí, busca y entiende que de alguna manera las cosas van a mejorar, se van a salir. Por supuesto, sigo, voy a volver a palabras que hacía muchos años que no decía, sí, lo colectivo. Si bien acá nuestra organización, nuestra sí, manera de ser es colectiva, pero digo hacia afuera, el que nos escucha, digamos que la salida es colectiva. Entonces hay que pensar que lo que le pasa al otro también tiene que ser parte de lo que nosotros nos preocupa, ¿no? Que no quedarnos solamente con el individualismo, que muchas veces uno empieza en estos días a escuchar, sí, bueno, pero qué sé yo, no, yo estoy bien, no, no me doy cuenta, no me enteré. Bueno, no es así. Hay, sí, están pasando cosas, está bueno que lo sepas y que hay mucha gente que está preocupada y muchos que estamos preocupados por todo lo que está pasando y no está bueno que no te ocupes y que no vayas a ocupar el espacio público que es donde se hace escuchar a todos los que estamos muy, muy necesitados de que así las es, cosas mejoren para todos. Sí, sí. Me salió todos. Me sí, cuesta no, hablar pero está en bien. No, pero bueno, lo voy a intentar nuevamente. El cada solo intento, ya lo dijo Reiter el otro día, el solo intento ya es reconocer que estamos en medio de una disputa y tomamos partido. Y sí, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, claro, usted vio que hay una banda uruguaya que se llama 4 pesos de propina. Sí, sí, sí. Tiene es un montón de propina sus años, hoy eso, ¿eh? Sí, mucho. Tiene sus años 4 pesos de propina. Y yo en algún momento, en alguna entrevista que charlando allí con alguno de los chicos, les dije, che, pero se va devaluando. Porque nació hace más o menos 18 años. 4 claro, pesos de propina era otra cosa claro, cuando claro, nació la banda. Hoy no es nada en el Uruguay 4 pesos. Igual que acá 4 pesos de propina. Sí, ni siquiera sí, tenemos no, billete de 2 pesos. Bueno, eso es un poquitito lo que tiene que ver con las retenciones a las importaciones tan manidas de las que el gobierno está diciendo, bueno, no, vamos a compensar, entonces vamos a poner una retención en las importaciones. Las retenciones son de 4 pesos por dólar. Ah, claro, mira. Bueno. Es decir, hoy son del 4%. Si el dólar se va a 80 mangos, va a ser del 2%. Y así sucesivamente, porque van a seguir siendo 4 pesos claro, de propina. Va a terminar siendo eso. Sí, sí. Ni de propina, porque daría vergüenza ponerlo en una mesa de un bar, ¿no? Realmente. No solo eso, yo ya me lancé con esto porque estamos muy calientes, discúlpeme. Sí, no, no solo eso, sino que además, por estas infidencias que antes eran castigadas penalmente, o por lo menos socialmente, ahora parece que no, hace 48 horas, por los rumores, que serían ciertos 48 horas después, los exportadores se apuraron y anotaron ventas por 2.250 millones de dólares, no los 4 pesos de propina. O sea que esas ventas que anotaron los exportadores 48 horas antes de la resolución no van a pagar ni siquiera los 4 pesos de propina. ¿Estaban avisados? Son rumores. Son rumores. Viste que hablábamos la otra vez. Ahora, si el rumor se lo trae Edu Jovne, ¿usted le cree? Sí. Ponele. O si es amigo de Luigi. Claro. Ponele. Bueno, vamos con un tema emblemático. Justamente, mira. No. Estoy mirando para abajo. Estaba mirando el tema 2, porque hablé de la bandera, pero no es. Mira, bueno, sí. Yo me equivoqué. Sí, no. Hoy me voy a equivocar todo el día. Voy a decir cualquier cosa todo el día. Lo aclaro para que no sea una sorpresa. La cabeza está un poco acá. Estoy acá, sí. Digamos. Esto sería All Right, Supergrass. Ahora sí. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Ministerio de Justicia, se pronostican despidos. El 29 de agosto, los gremios del Ministerio de Justicia de Nación, ATE y UPCN, mantuvieron una reunión con las autoridades donde se les informó la firme decisión política del gobierno de disolver los entes cooperadores, ACARA y CCA. Estos emplean a la casi totalidad de las y los trabajadores que cumplen funciones en dicho ministerio y en el de Seguridad de la Nación. En virtud de las leyes convenio, los trabajadores empleados por los entes son asimilados a las paritarias de los empleados públicos en sentido estricto. Esto afectaría a un total de 10.000 trabajadores aproximadamente. Escuelas de Florencio Varela con graves problemas edilicios y sin clases. El 31 de agosto, la comunidad educativa del secundario número 9 y del secundario número 41 en el partido de Florencio Varela realizó una asamblea para luego dirigirse al consejo escolar del distrito correspondiente a reclamar una vez más por una pronta solución a los graves problemas de infraestructura que padecen. La 41 se encuentra con clases suspendidas hace más de 10 días por filtraciones en los techos, en tanto en la secundaria 9 funcionan solo 5 estufas y hay problemas con la membrana donde se producen filtraciones cercanas a conexiones eléctricas. Otro intento de cerrar el Olga Vázquez. El jueves 30 de agosto a las 23:30 en el Centro Cultural Olga Vázquez volvió a irrumpir Control Urbano de La Plata. Pretendieron ingresar para realizar una supuesta inspección necesaria para la habilitación definitiva del espacio. Desde el Centro Cultural denunciaron que dieron vueltas con razones que iban decidiendo de forma continua la razón de su presencia. Al retirarse amenazaron con involucrar a otros órganos de control como la policía. Los integrantes del Olga Vázquez exigen la expropiación definitiva del local. Agres Sociedad Anónima despidió a 196 personas con un cartel en la puerta. La mañana de ayer en el barrio de Once amaneció con la noticia del cierre de una fábrica y comercio de ropa. Agres comunicó a sus trabajadores la supuesta quiebra de la empresa y decidió dejar 196 personas en la calle. Los trabajadores y trabajadoras hacían sastrería y ropa de dama de categoría. Los propietarios de la empresa son Andrés Lifschitz, Federico, Roberto y Gustavo Agres. Según manifestaron trabajadores entrevistados, en la empresa el personal está representado por 3 sindicatos y manifiestan que pudo haberse producido un vaciamiento de la empresa. Pintadas en la Fundación Huésped. En la mañana del domingo el edificio amaneció pintado con consignas en contra del aborto. No es la primera vez que los llamados grupos pro vida se muestran violentos contra la Fundación. Entre otras cosas se podía leer: el aborto no se debate, se combate, lobby abortista y aborto igual asesinato. La Fundación ocupa este edificio desde hace 20 años. Durante el debate en diputados por la legalización del aborto, esta organización había recibido numerosos ataques en las redes sociales, luego de que sus integrantes fueran invitados a exponer ante las comisiones. Marcha contra los despidos en Telam. Se acordó el sábado 25 de agosto y se realizará mañana. La movilización comprende a todos los trabajadores de los medios públicos, privados y autogestivos en reclamo por la reincorporación de los 357 despedidos de la agencia y en repudio a las políticas de silenciamiento de voces del gobierno nacional. Habrá una nueva Telam y no será la que imaginó Hernán Lombardi, será la que refundaremos los trabajadores, prometió Esteban Yachero, delegado de Telam, en el cierre de la asamblea. Entre tanto, los trabajadores sostienen la permanencia pacífica en la sede nacional desde hace 63 días. Triaca amenazó al SOMU. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos fue otra vez amenazado de ser intervenido por parte del gobierno. Una vez que la conciliación había finalizado, el SOMU anunció que retomaba las medidas de fuerza. En ese contexto, Jorge Triaca convoca a las partes a una reunión en la cartera laboral y resolvió disponer una nueva conciliación obligatoria, acto que está por fuera de lo que marca la ley. El hecho se conoció anoche a través de un informe del programa ADN-TV de C5N. Asesinan a una profesora indígena y a su esposo en Colombia. Una docente indígena, también dirigente social, junto a su esposo, fueron asesinados en la zona rural de Villa Garzón, en Putumayo. Las autoridades confirmaron que los cadáveres fueron hallados en el interior de la vivienda donde residían, con impactos de bala. El secretario de Etnoeducación de la Asociación de Educadores de Putumayo, Alfonso Agreda, señaló que la hija de la pareja, una menor de edad, se encuentra herida y desaparecida. La policía y el ejército buscan a la joven de la pareja, ya que según las primeras informaciones, se habría internado en la selva y desde allí se comunicó con sus familiares y contó lo sucedido. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18 de la mañana, 10 grados 7 décimas la temperatura, la máxima para hoy es de 20 grados y a pesar de que sigue estando fresquito a la mañana, ya la primavera está ahí asomando, creo yo, porque para mañana se esperan 12 de mínima y 22 de máxima y para el jueves más o menos lo mismo, 13 de mínima, 23 de máxima. Así que nada, está ya el frío. Se engañaron igual, sí, te igual. Aviso. Decían sí, 20 sí. Y no llegó a 17. No, bueno. Se sentía no todavía el fresquito. Sí, cuando estaba fuera del solcito se sentía el fresquito. Es verdad eso. Eso sí, ayer no viniste y hubo 4 kilómetros de visibilidad. Mirá, a ver ahora cuando... Y ahora... Ah, 10. No, 10. Pero es que no vine una por eso. Una vez que no viniste, hay niebla y... No veía mucho para no venir. No, mucho. Dije, claro. Con 4 kilómetros no vengo. No veo, no voy. Igual hoy decían que también no estaba eso, bueno. Hoy te cuento que es un escándalo. Cuando salimos de pájaros, ¿eh? Estuvo hermosa la salida. Qué lindo. Sí. Y aparte pensar a volver a ver, viste, todo lo que hay alrededor tuyo, sí. Con claridad, que no son las luces y no son la oscuridad, y ver, viste, de otra manera, la gente ya está de otra manera. Bien. En un ratito, me parece que hoy, por lo menos, yo ni siquiera saludé. De todas maneras, bueno, te damos los buenos días. Gracias por acompañarnos, estés donde estés. Y vamos a seguir intercambiando cosas en el resto de la mañana, porque ya estamos con una comunicación, ¿correcto? Sí, ya estamos con una comunicación. Así que, bueno, después seguiremos diciendo un poquito de las otras cosas que tendremos. Pero hoy se realiza el segundo paro migrante. Se va, por supuesto, por los derechos de los migrantes. Se va por el reconocimiento de todo lo que son nuestros aportes y por la anulación del DNU 70 del 2017. Y bueno, va a haber una radio abierta a las 10:30 en tribunales y después se va a marchar a Congreso. Pero para que nos cuente un poquito de qué y cómo pasó todo este tiempo desde el paro anterior, es la situación de los migrantes, estamos ya comunicados con Lila Daes. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y sí, hoy es el segundo paro migrante. Estamos a apenas 2 horitas de estar ahí en tribunales preparando todo como para marchar hasta Congreso. ¿Cómo ves este tiempo entre el paro anterior y, bueno, qué pudo o qué cambió o qué diálogo hubo con respecto a sacar este DNU del 2017? El DNU sale en enero de 2017 por medio de un decreto de necesidad y urgencia que saca Mauricio Macri. De ahí nosotros empezamos a gestar este primer paro migrante el 30 de marzo, exigiendo la anulación del decreto. Pasaron un año hasta que volvimos a las calles, ya con el lanzamiento de esta campaña nacional Migrar no es delito, que es la que convoca ahora el segundo paro migrante, donde hicimos 2 migrantazos. Uno de los migrantazos fue festejando la inconstitucionalidad de este DNU. Entonces, en ese sentido hay un avance. Nosotros por eso justamente estamos en este segundo migrantazo marchando a tribunales exigiendo que la Corte Suprema pueda resolver esta inconstitucionalidad que tiene a favor de los migrantes y se pueda volver atrás el decreto de necesidad de urgencia Y las leyes para las y los migrantes sea la 25.781, que es la que nosotras y nosotros estamos defendiendo. Entonces, en ese sentido hubo un montón de avances. Claro, Lila, eso quiere decir que hubo, que este es un fallo en primera instancia. Exacto. Y también quiere, claro, y también quiere decir entonces que el gobierno apeló. El gobierno apeló. Bien. Y la Corte Suprema tiene que defender, tiene que responder, y hasta ahora no lo está haciendo, y no claro. tiene tampoco un plazo. Uh-huh. Por eso también la instancia ir a tribunales. Uh-huh. Claro. Entregar una nota y ejercer como esa presión política, como para que respondan también, como para que se den cuenta que las y los migrantes no fuimos primero notificados de ningún momento si queríamos que existiera este cambio de ley. Entonces, como mostrar esta visibilidad, y por eso también decimos el reconocimiento a nuestros aportes. No se puede disponer de la vida de más de 2 millones de habitantes en el suelo argentino de una manera arbitraria. Claro. Vos en la convocatoria se habla, bueno, de todo lo que los derechos que están que este gobierno, del gobierno de Macri, y los diputados y los senadores que tienen políticas antimigratorias, xenófobas, y que por supuesto tiene que ver también con que si pues, nos vamos hacia atrás, cuando hace muchos años atrás la migración en el siglo XX era de un 30%, hoy la migración es mucho menor en realidad, pero tiene que ver que es la denuncia que hacen porque son migrantes latinoamericanos. Por supuesto. Menos del 6% de la población total en la Argentina es migrante. A veces pareciera que el problema no es que no somos las y los migrantes, el problema es de dónde vienen estos migrantes. Uh-huh. El problema es cómo se nos utiliza como chivo expiatorio frente a un sistema, digamos, de ajuste, de represión, nos usan como chivo expiatorio. Entonces, claro, es muy fácil enemistar al pueblo, porque quienes ven en la calle laburando y haciendo laburo más precarizado somos los paraguayos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos que vienen a colapsar las universidades. Entonces, en realidad hay un chivo expiatorio de parte del gobierno de Mauricio Macri que empieza a justificar el ajuste que él está en realidad comandando desde arriba, ¿no? O sea, el FMI le dice... tenés que ajustar acá, y claro, nosotros somos el eslabón más bajo, y encima, mediáticamente, los medios comerciales cuadra. Entonces claro. nosotros por eso decimos por nuestros derechos, porque también es importante recordar que este año, en uno de los migrantazos que hicimos, porque hicimos dos, salimos a la calle a decir no al intento de arancelar la salud y la educación por medio del diputado Petri, que es el bloque del PRO, a las y los migrantes en salud y educación. Claro. O en Jujuy, donde también están intentando, en una zona fronteriza, cobrar a las y los migrantes. Uh-huh. Cuando en realidad los datos son súper mentirosos. Claro. El porcentaje de población migrante es muy poca. Claro. Lo que no hay son políticas que de verdad incluyen a toda la población. Y el intento de arancelar la salud y la educación a las de los migrantes para nosotros también es un primer momento como para después avanzar en la privatización de estos derechos a todo el pueblo argentino, o sea indígena, migrantes y nacionales. Entonces es como una distracción y un inicio, una punta de lanza para finalizar con la privatización de estos derechos que son innegociables. Claro, también ustedes denuncian por ahí las faltas de herramientas a veces que hay en los docentes con el tema de esta parte intercultural, ¿no? Que tiene que ver con lo que no los docentes no tienen herramientas. Sí, porque justamente el otro día hablábamos con unos docentes que estuvieron ahí muy interesados en el padre y nos contaban, por ejemplo, que no tienen herramientas cuando van a unas villas donde hay una gran concentración en los barrios populares, sobre todo de niños y niñas que van a las escuelas a ejercer su derecho de ir a una escuela, y que muchos de ellos ni siquiera son migrantes, son hijos de migrantes. Uh-huh. Y cómo pesa esa estima de ser hijo de migrantes. Uh-huh. Y cómo también desde la educación no hay un plan de inclusión social. Claro. Los niños terminan ni siquiera reconociendo la identidad de sus padres, de sus madres, de su origen. Y eso porque no hay una política de inclusión social, por el contrario. Uh-huh. Y esto acentúa aún más la discriminación, la xenofobia se institucionaliza. Hay un decreto que directamente criminaliza la migración. Entonces, en ese sentido, por supuesto que los docentes dicen, nosotros queremos trabajar, pero no hay ningún en la currícula no está como desarrollar claro. esta parte que es súper sí. de reconocer los multiculturales. Claro, por supuesto. Entonces hoy, Migrar no es un delito, por supuesto, a las 10:30 van a estar en tribunales haciendo una radio abierta, ¿hasta qué hora más o menos? Y luego se estima que cerca del mediodía marchan a Congreso. Sí, vamos a estar con la radio abierta que va a lograr retransmitir la Red Nacional de Medios Alternativos y se supone que estaríamos saliendo cerca de las 12 hacia Congreso, donde vamos a estar con un escenario, con un acto político-cultural, donde van a estar bandas de Paraguay, Bolivia, Perú, nos van a acompañar también algunas bandas como la de Leo Valdés, Malena D'Alessio, el grupo colombiano Caracolí, para cerrar con un festival, como también hoy es el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante. Uh-huh. Y en ese sentido creemos que no podemos salir a festejarlo desde un lugar banal, como lo hace de repente el gobierno, festejando el Día del Inmigrante, pero en realidad por otro lado lo está recortando. También es un día de lucha, es un día de reivindicación, de reconocernos como lo que somos, un país hecho a base de inmigrantes. A veces el problema no es la migración de verdad, esto que decíamos al principio, el problema son los rostros de gente que viene de Latinoamérica, de países limítrofes. Entonces es muy terrible también, o de África, lo que pasa con los senegaleses en la Argentina. Sí. Es algo que también hay que prestar la atención. No podemos ser indiferentes, no podemos ver que en el que están discriminando a personas por su color de piel, por la actividad económica que realizan y no hacer nada. En ese sentido, las y los migrantes decimos no. Es también nuestro, en este contexto histórico que nos toca vivir acá, salir a luchar y decir no. Frente al racismo, la xenofobia, organización y lucha, y demostrar que nosotras y nosotros, por sobre todas las cosas, somos trabajantes. ¿De dónde sos, Lila? Yo soy de Paraguay. Muy bien, bueno. Bárbaro. Bueno, Lila, a las 10:30 ahí en tribunales comienza la radio abierta con este segundo paro migrante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el espacio. Hasta luego. No, por favor. Lila Daes, entonces, desde este frente migrante que está peleándola desde el DNU 70. Como bien lo dijo de principio del 2017. Del 2017. Y nos vamos a la tanda, nosotros que tenemos apellidos italianos, rusos, ¿no? También. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, no es paz, es medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que se iba a instalar en Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar, porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nadie a construir. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Hoy me voy a equivocar todo el día. Voy a decir cualquier cosa todo el día. Lo aclaro para que no sea una sorpresa. Muy bien, 8:32 y tenemos que saber qué es lo que va a pasar el resto del día, ¿no? Sí, porque tuvimos media horita, pero claro, claro, todavía faltan cosas. Vamos a tener mucho. Hoy tenemos esa columna que le gusta muchísimo, que hablamos sobre todo lo que tiene que ver sobre las redes y y todo lo que hay en esa cosa de media legal y no legal y sí, lo que no. La tecnología. Así que ahí tenemos esa columna de Río Iglesias que nos gusta tanto. Vamos a hablar también de lo que se cumplió ayer un mes de la tragedia de Moreno, ahí donde murieron Sandra y Rubén. Así que vamos a ver un poco el panorama, un mes. Vamos a hablar también de economía, extranjerización, bueno, ahí no sé, tenemos que dilucidar algunas cosas de qué se trata. Y por supuesto, los medios, si los medios están acá nomás, sí. Ya acá ya está presente, porque seguramente con mucha menos temperatura que acá, porque eso lo vi hoy a la mañana, había como 8 grados, ocho graditos ahí por Escobar, así sí. Que bueno, Pablo nos dirá cómo está ahora, sí. Buen día, Pablo. Fresquito a la mano. Hola, Pablo, buen día. Buen día. Ay, ¿qué dice Pablo? Qué bien, fea. Bueno, y con niebla, una cosa desapacible. Como el oyente que terminó de escuchar el discurso del presidente ayer y dijo, claro. Me pongo un buzo. Sí. Claro, claro. Sí, después de eso, te hago, antes del arranque, te hago una cosita que me quedó la imagen muy él hizo un sacrificio ayer. Su discurso, vos lo dirás más tarde, seguramente en unos minutos más, es una suerte de sacrificio en pos del bienestar general, ¿no? Obviamente. Y después de eso publicó una foto en la que él estaba en un extremo de una mesa gigantesca, pero no tenía ni siquiera los 12 apóstoles, pero echó a todos los ministros. Quedó Solari, dice usted. Y no llegaban, si usted contaba había 11, no le daba ni siquiera para la última cena, ¿vio? Déficit cero. Total, no había ni media luna ni café. Nada, agua. Agua. Jarritas con agua. No había ni pechuguita ni calabaza, nada. Claro, por lo menos el otro había mojado el pan en la salsita, ¿vio? Y sí. Tomaron vino. Sí, si no, los que mojan el pan en la salsa y la baguette también, bueno. Por ejemplo, son los exportadores que mencionaba hace un rato. Claro, ¿eh? Claro. Claro, bueno. Bueno, por supuesto, el oyente de la oyenta ayer, ¿qué va a hacer? Tiene que laburar, si tiene laburo. Sí, claro. Si no, intenta buscarlo y si no, hace la changa que puede. Sí. Pero de escuchar al presidente, no todas tuvieron la oportunidad de escucharlo. Por supuesto. No, así que, sí. Claro, lógicamente lo que hacemos es, primero traemos un compiladito, como para que el oyente de la oyenta que dice... Tengo ganas de escuchar al presidente. Sí, yo, que no lo pude escuchar, escuché pedacitos así, salteaditos. Bien, tapa de todos los medios, por supuesto, antes de escucharlo, le digo, me llama la atención en principio la de La Nación, porque por primera vez en todo el año, La Nación titula Crisis Económica. ¡Epa! Un abrazo a los muchachos sí. De La Nación que se tomaron su tiempo, pero ahí está. Sí. No así Clarín, que todavía sigue. Bueno, en fin, Macri aprueba un impuesto para alcanzar el déficit cero en 2019. Titula crónica, debería ser esta la última crisis. Ah, mira. Sí, bueno. Usted sabe cuando tenemos la última crisis. Sí, me pareció como la última cena. Claro, sí, por eso. Sí, sí. Mañana, bueno, usted sabe, ¿no? Todos claro, muertos. Claro. Sí. Como que se vienen permanentemente figuras metafóricas. Horrible. Sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, Diario Popular. Macri anunció medidas por la emergencia. Y esta es la palabrita nueva. Salimos de las tormentas, porque ayer también vinieron las tormentas, y pasamos a la emergencia. Y sí. Bien. Le propongo escuchar un compiladito entonces del señor presidente de la Nación, que como bien dice el actual secretario de Cultura, es Tom sí. al lado de Jerry. Sí, exacto. Es muy bueno. Jerry sería Marquitos Peña. Sí. No puede decir eso. La creatividad se complica. Bueno, ¿no viste? Barcelona tuitea cada tanto, así no hay Barcelona que aguante. No. Claro. No podés. No hay posibilidad. Claro. Le vamos a generar todos los días alguna idea. Si se cae es más difícil. ¿Eh? Sí. Bien, están vulnerando todos los rincones entre la ficción y la realidad, todos sí. los límites. Bueno, escuchemos entonces al presidente de la Nación sin mucho más prólogo y luego lo conversamos. Semanas y meses hemos pasado desde abril. Voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Comprometernos a trabajar juntos en tres consensos básicos. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Lo segundo es poner el trabajo formal, trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Y durante mucho tiempo no fue bien, pero después de 2 años y unos meses, la situación cambió. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo. Y tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. He decidido compactar más mi equipo. Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Vinimos para hacer un cambio verdadero. No es fácil, claro que no es fácil, nada es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos, tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Yo siento que llegó la hora, que estamos maduros. Sabíamos que este camino era difícil, pero es el camino real, es de largo plazo, el que trata de salir de la lógica del día a día y la coyuntura. Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. No me van a encontrar del lado de los que, por poder o por dinero, hipotecan el futuro del país. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Sigo creyendo sin dudarlo que tenemos todo para salir adelante. Absolutamente todo. Muchas gracias. Estoy buscando dónde tengo sí, todo para no salir sé, adelante no, y no lo encuentro. No. Que te hable como un padre ya me violenta, sí. me enferma. Sí, sí. Que sí. No. Aparecen, por supuesto, muchas cosas extrañas, ¿no? Sí, sí. Sí. En el discurso. Más allá de su presentación visual, que tenía, daba la impresión de un monaguillo explicando, pidiendo disculpas, digamos, por lo que iba a hacer, sí. por lo que había hecho, también aparecen palabras muy raras. Esto, por supuesto, de la emergencia es muy llamativo, porque, bueno, ya sería la primera vez que queda tan claro, tan en evidencia, que esto no da para más. Pero bueno, después aparecen, yo desearía pagar los sueldos, sí. pero que saben cómo. Vieron, bueno. Fue muy raro el discurso, sí. Realmente, 25 minutos. Un montón. Ahora vamos a compartir distintas expresiones, pero me pareció muy muy poco claro. Pero no tiene un componente de patrón, ¿no? Porque digo, es el patrón el que se para adelante y te dice, mirá, yo la verdad este mes no puedo pagar. Digo, eso es el patrón, no es un mandatario. Sí. Es llamativo el tema del largo plazo, ¿no? Claro, ahí claro. Está la marca en el orillo, si usted quiere, de sí, clase, claro. ¿No? Exacto. En el largo plazo, por ahí ellos pueden tener espalda, pero usted no puede salir del día a día. ¿Y no. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Y por otra parte, ¿quién nos metió en el día a día comprometiendo deuda a 30 días, a 40 días, a 45, 60? No, una locura. Ellos mismos. Locura. Bueno. Se lo sintetizo con la tapa de la revista que dice: las retenciones serán un valor fijo en pesos, durarán 2 años y regirán de inmediato por decreto. Por supuesto, aquellos que ya se anotaron en el cuadernito que iban a exportar, pues esos no pagan. Claro. El resto del ajuste fiscal tendrá como base menos obra pública y provincialización de subsidios. Un horror. Un horror. Sí, claro. Porque usted, oyente, dirá: ¿qué será esto? Bueno. Cero hospitales, cero escuelas, claro, cero todo. Sí. Y provincialización de subsidios, bueno, ahí está. La pregunta es cómo, si le sacan encima el fondo sojero a las provincias, ¿cómo lo van a agarpar? Claro. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Digo muy buena pregunta porque también el cronista dice: el gobierno se enfrenta al enojo del campo, de la CGT, pero una mirada crítica de los gobernadores de forma moderada. Ajá. Increíble, están hasta las manos. Sí. Están comprometidos todos hasta las manos. Sí. Bien, y hablando por supuesto de Nico Duhovne, el oyente lo quiere escuchar, por supuesto. Sí, Nico Duhovne va a negociar hoy con el Fondo Monetario obtener déficit cero en 2019 a cambio de adelantar fondos. Así que, por supuesto, le traje la palabra de quien habló después del presidente de la Nación, que es el ministro de Hacienda. Ajá. Usted sabe, somos las vaquitas. Sí. Escuchemos a Nico Duhovne entonces ayer, una breve pinceladita para que la oyente tenga idea de qué habló este muchacho. Y es más fácil pensar que quienes llevan adelante la economía son un grupo de sádicos que quieren hacer experimentos, pero yo le diría que estamos tomando las medidas adecuadas para que los argentinos puedan prosperar. Muy buenos días a todos. Lo que vamos a hacer ahora es darles detalles de las medidas que anunció el presidente Macri. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Sabemos que hay argentinos que le están pasando mal. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar las tarifas, los precios suben y estamos plenamente conscientes de esta situación. Pero tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que superarla. Y lo vamos a hacer. Hemos decidido converger al equilibrio fiscal en el año 2019. Hoy estaré viajando junto a mi equipo a Washington para tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional, llegando a un entendimiento acerca de la necesidad de modificar el programa que tenemos en vigencia, de manera tal de acelerar desembolsos que estaban programados para los años 2020 y 2021 a una fecha más próxima. Quiero hablarle a los argentinos, no solo a los mercados. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos de esta situación. En el año 2019 vamos a confluir ya al equilibrio fiscal antes del pago de intereses. Eso implica que vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares más que no necesitamos financiar. Y en el año 2020 vamos a tener un superávit primario de un punto del PBI que nos va a ahorrar otros 5.200 millones de dólares. Y es muy importante notar que de esa reducción del déficit se están generando con una baja del gasto público. Las paritarias en el sector privado de ninguna manera han sido del 15%. Yo no he hablado de fracaso de nuestro programa. He hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino. Porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores. Más aciertos que errores. No lo puedo creer. No. Tommy, errores. Sí. Horrores y déficit CEO. Sí. Sí. Es buena, ¿eh? Es muy buena esta, ¿eh? Bueno, lo que queda muy poco claro de todo esto es que, por ejemplo, insisto con la etapa del cronista que dice el presidente concentró todas las áreas en 10 ministerios y al final no sumó a figuras externas. Bueno, menos mal, imagínense si encima de todo esto venía Melconian y Pralgay. Claro, claro. Bueno, lo que no queda todavía muy claro es cómo se va a hacer todo esto. Sí, claro. Todavía no hay ninguna información, claro, la gente está... con nuestra sangre. Tremenda el que está laburando en un ministerio. Sí. Empleado público. Y bueno, Dante Sica, el ministro de la producción, bueno, dice, no vemos riesgos de una espiralización de los precios. Bueno. ¿Cómo qué? Te lo reitero. Sí. No vemos riesgo de una espiralización de los precios. Ajá. No. Dice mientras se toma un whisky y mira un partido de tenis. Igual yo ya cambié este verano las pastillitas para los mosquitos por los espirales porque eran más baratos. Escúcheme, le paso tres datos así al paso. Hoy subió la nafta un 9%. Las bananas en el barrio subieron un 35% en el fin de semana. Pero usted caminó, discúlpeme. Yo camino. Sí. No debe haber caminado lo suficiente. No. Es que si no se gasta mucho en los zapatos y no se va a poder comprar zapatos nuevos. No, 180, camine, por favor, camine, recuerde, que es el consejo presidencial. Que recorrer. Claro. Bueno, camine y si no, corra. Sí. Bien, y le doy la última, le decía, tanto Nelson Castro como Feynman como Laje, todos dijeron que el discurso fue lamentable, que no se sabe a quién le habla. Pero le hice, por supuesto, le traje solo un pedacito para que usted escuche una de las principales voces que estaba, es muy pro, súper afiliado al gobierno, pero le traje para que usted vea el nivel de crítica que se está planteando por estos días. Eso sí, la solución que nos aporta es polémica. Ya se lo adelanto. Bobby Checopar. Lo extrañaba. Claro que sí. Lo extrañaba. Ayer en Radio 10. Pues se corta. Me acuerdo cuando hablaba el ingeniero Álvaro Suárez y decía, hay que pasar el invierno. Y hacía el empréstito 9 de julio. De ahí para adelante y para atrás he escuchado esto 2 millones de veces en la Argentina, por más que me explique Macri un montón de cosas. La cantidad de guita que perdimos en estos días, lo que laburamos. La fortuna que hemos perdido, los que laburamos, cómo se nos bajó el sueldo. Cómo volvimos a ser pobres un día para otro, no se explica con una conferencia de prensa. Se explica con hechos. Por más que venga ahora Duhovne a explicarme la cuadratura del círculo, lo que yo tenía ahorrado, lo perdí. Entonces es como un corralito. Lo perdí. Entonces no hay ninguna explicación que a mí me pueda... Esto es lo mismo que una persona que la atropellaste con el auto y la rompiste toda. Te vas a decir, perdón. ¿Qué perdón, pelotudo? Me cagaste la vida. A nosotros nos cagaron la vida. A nosotros nos redujeron el sueldo a la cuarta parte. No nos alcanza para nada. A mí, Duhovne, no me puede convencer de nada. Macri, no me puede convencer de nada. O sea, a mí me tiene que explicar dónde está la guita que se afanaron. Y me tiene que explicar cómo vamos a salir, porque no me tiene que castigar al que la... Macri, esto es un fracaso. ¿Sabes cómo era la historia? Hay que trabajar, sacar la gente a laburar, perdonar los impuestos por 2 años, que laburen en negro por 2 años, pero que laburen, que la gente se acomode. Hay que flexibilizar, no ajustar. Y estos pibes se creen que la única forma que hay de sacar el país adelante es con ajuste. No ajusten más, boludo. Así gobierna cualquiera, ajustando a la gente, ahorcando a la gente, destruyendo a la gente y robándole la guita de los ingresos. Gobierna cualquiera. He tenido todas las sensaciones en este breve lapso. Todo. Porque al principio me preocupé soberanamente porque dije, tiene razón. Sí. Y después fui cambiando, después dije, pero está bien, pero ¿cómo no te diste cuenta desde el primer día? Porque la transferencia de recursos está en lo primero que hizo el gobierno, ¿no? Y después dije, bueno, no tiene razón. Claro, no. Clarito, piden flexibilización laboral. Claro. Por supuesto, lo solucionan todos nuestros problemas. Sí. Lo malo, hoy ya no es feriado en Wall Street. Ajá. Lo bueno, volvió Tinelli y Cristina sigue paseando por todos los tribunales. Bueno. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo, Pablo. No ajusten más, boludo. Así gobierna cualquiera. Bueno, y ahora sí. Antes era All Right, está todo muy bien, seguimos con todo muy bien. Mi bandera, asumo. I ain't no rastaman come to town. I come with mi bandera now. Take it down, say. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. All day long I'm going to meet them, try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. You got the ball, my Natty Dreadlock here now. You got the yellow man. You got the big black man. You've got Argentinian man with a moccasin shoe walking down Florida just a few by two. A Natty Dreadlock, a Natty Dragon Lock, yeah. Do it like you want, do it when you can. Natty Dreadlock moving, handing a ball and come. Ruta alternativa. Y 55 de la mañana, ya pasó casi una hora de este programa 125 Ruta Alternativa. 10 grados 7 sigue la temperatura, la máxima para hoy es de 20. Estamos en una... Si bien hay que pasar este invierno, estamos en una primaverita. Una cosa que me causó mucha impresión es que el empréstito se llamaba 9 de julio. Sí, o sea, claro, hasta bueno, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy triste. Y bueno, por eso capaz... Bueno, quiero decir una cosa... Bueno, todos los nombres de los emprendimientos mineros que vienen a destrozar, claro, las cosas, también. Agua rica, sí, sí, sí. Y lo que va a ser es pelota el agua, todo, sí, en fin, verdad. Todo lo que usted busque, salvo Vaca Muerta, que salvo esa es bastante, muerta, fea, sí, bastante fea, bastante fea, pero bueno, sí, lo demás es como tratan como de dibujarla, ¿no? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, seguro que no. Seguro que no. Bueno, decíamos al comienzo que tenemos la marcha de migrantes con la radio abierta primero en tribunales. Sí. Y a las 17 horas también hay una marcha de los profesorados. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que todavía hay que pelearle el UNICABA, ¿no? Sí, sigue pasando eso. Porque parece como que hay un montón de cosas que pasan a nivel nacional... que no por supuesto que no es que no sean importantes, pero que quedan como minimizadas algunas cuestiones que parecen del pasado y sucedieron hace un par de meses, sí, nada más, sí, no, sí, no es sí, que sí. Pasaron hace 5 años. Mm. Así que bueno, a las 5 de la tarde van a estar marchando los docentes y los estudiantes de profesorados porteños y los van a estar acompañando los colegios secundarios también. Mm. Probablemente en este contexto los universitarios. Y la educación pública en general, ¿no? Sí. Es marchar contra la realización de esta UNICABA, de este proyecto de unificar los 29 profesorados, de destrozarlos en un punto, ¿no? De destrozar los 29 profesorados. Mm. Así que, bueno, a las 17 horas va a estar esta movilización. Sí, ayer también tuvieron el encuentro con el Ministerio de... los universitarios. Finocchiaro, donde se aparentemente la propuesta que se llevaron es de un 26% con cláusula gatillo, o sea que se lo llevaron para ir, bueno, a dialogar entre ellos. Según lo que se presumía hoy, eso sí va a ser aceptado, ¿no? Es lo que dicen. Sí. No sabemos porque todavía van. Yo por lo menos no escuché todavía a los distintos sindicatos a ver qué opinaban sobre esta oferta hecho hasta ahora. Pero esa es la oferta que ayer se llevaron después del encuentro en el ministerio que tanto habíamos hablado a la mañana con respecto a cuando hablábamos con Luis Tiscornia de la CONADU. Ah, sí. Así que bueno, veremos lo que pasa. Si acepta o no, sería un 26% con el cláusula de gatillo. Uh-huh. ¿Vos hablás? Sí. No, iba a comentar simplemente que el domingo hubo una nueva marcha en Pergamino, uh-huh, a 18 meses de la masacre de los 7 pibes, uh-huh, en el incendio allí en la celda 1 de la comisaría número uno de Pergamino, efectivamente. Bueno, allí hubo una marcha que afortunadamente fue multitudinaria, lo cual también indica que va cambiando un poquitito la perspectiva dentro del pueblo de Pergamino, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y se había hecho un intento que nosotros ya lo pusimos también, lo comentamos, de declarar la comisaría número uno de Pergamino como centro de memoria, porque allí además funcionó un centro clandestino de detención, a lo cual los familiares de estos 7 chicos asesinados rechazan completamente, ¿no? Es imposible. Y es imposible que un centro de memoria esté regenteado por los mismos policías prácticamente que asesinaron a los pibes hoy. Y para que te prepares, mañana después de escuchar el Ruta Alternativa, te podés ir también al Congreso porque está... ¿Mañana? Mañana está el semillazo contra la ley Monsanto, claro. Bayer. Ahí toda la agricultura familiar, que también ayer hablábamos justamente de lo que había pasado en la agroindustria, sí, y todo lo que pasa despedidos con la economía de la agricultura familiar, hacen este semillazo para frenar este nuevo impulso del Congreso, por eso van al Congreso, del Legislativo, para privatizar las semillas a favor de las empresas, como en este caso es Bayer Monsanto. Así que bueno, están ahí para una ley de semilla que le va a dar más poder a estas empresas y que solo puede traer más, encima contaminación, menos alimentos saludables y un mayor costo, porque también es un costo, ¿no? No es solamente como están. Así que mañana miércoles desde las 10, las organizaciones agrarias representativas de la agricultura familiar y campesinas convocan a este semillazo frente a la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, quizás estaría bueno tomar esa conciencia, ¿no? De que esa semilla del mejor fruto, digo, algo que han hecho la humanidad durante miles de años, que esa es la verdad y es la única. O sea, es difícil comprender, no sé, digo, que la gente común no termine de entender esto, ¿no? Y que crea que realmente puede haber una semilla de laboratorio que rinda que mucho más. Claro, que por eso claro, es mejor. Que por eso es muy loco pensarlo. Sí, sí, sí. Porque... Bueno, sí. Pasa como nos olvidamos de algunas medicinas ancestrales también, que no sirven y que no tendríamos que tener que tomar tanta cosa. Que no digo, hay cosas que se necesitará porque no todo se puede lograr. Seguro. Pero totalmente, en algunos casos hay muchos medicamentos que los podíamos haber obviado si hubiéramos seguido esa medicina ancestral. Pero bueno, lo que está detrás pueblos de todo esto es la mercantilización. Claro, ¿no? Sí. Y si lo aceptamos es porque también hemos pasado nosotros un proceso de mercantilización de nuestra cultura, seguro, de nuestra mirada. Che, antes de irnos a la tanda, quería saludar a Virginia. Gracias, Virginia, por la compañía, como siempre. Y ella se pregunta, dice, me pregunto, ¿qué sabe Duhovne de no llegar a fin de mes? No tenemos una respuesta, Virginia, para eso. No, la verdad que no te la podemos dar. No, la verdad que no. Tanda. Vamos. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar.

otra vez me vuelvo arena. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve horas 23 minutos y esperamos que Rodrigo Iglesias nos traiga un poco de paz, que nos saque esta contractura, pero seguro que nos va a decir cosas que nos van a dar mucho más miedo todavía. Hola, Rodrigo, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, no, Rodrigo. No tengo miedo, pero un poquito de tranquilidad, algo. Ah, bueno, bueno. Bien ahí. Sinceramente va a ser de dos cosas interesantes. Una es estafas en lo que refiere a tarjetas de crédito o cajeros. Y acaba de salir el hermoso decreto de Mauricio, donde una vez más, ¿no?, vulnera la Constitución, haciendo un decreto de necesidad y urgencia bastante controvertido, porque es inconstitucional, no puede legislar primeramente y mucho menos dar un decreto de necesidad y urgencia sobre materias tributarias. Está expreso en la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3, donde deja en claro que en cuestiones de partido político, electoral, penal y tributaria, no puede hacer absolutamente nada, y acaba de dar un decreto donde las implica a los exportadores a pagar 4 pesos por cada dólar o el 12%. Obviamente, esto es lo más oscuro que puede tener el macrismo en cuanto a decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque para fundamentar este decreto lo hace con una ley del Código Aduanero del año 1978, donde dice que no es necesario el funcionamiento del Congreso para regular estas materias. 1978, claro, estábamos en el gobierno de facto, claro, donde el Congreso estaba cerrado. Sí, claro. O sea que usan como fundamento lo más oscuro que tiene nuestra historia nacional para poder hacer lo que se les canta. Y esto no es así. Y pero el Congreso seguramente no va a ser judicializado. Ah, eso te iba a decir, claro. Sí. No sé, a ver, es como volver a establecer la esclavitud. Claro. Es un delirio mental, sinceramente. Claro. No tiene gollete. La verdad, lo único que hace esto es, primeramente, a las cooperativas que desarrollan software, en lo que me respecta a mí puntualmente, es aumentarles la carga tributaria de manera completamente retrógrada. Esto no genera más consumo, no genera menos déficit fiscal, no genera descontracturarnos. Pero esto seguramente va a estar siendo judicializado, no solamente por las cooperativas de software, sino por muchos otros actores muchísimo más importantes, más allá de que la industria del software es muy, muy importante en este momento porque exporta muchísimos productos. A ver, hacen productos para diversas cuestiones, como desde un sistema de control de turnos farmacéutico hasta empresas de Canadá. O sea, no es chiste. Están tocándole el bolsillo a todos y con materias retrógradas, inconstitucionales y fundándose sus motivos de estas resoluciones en lo más oscuro y lo más negro de nuestra historia. No es un chiste. Esto con lo que respecta a lo que acaba de salir el boletín oficial y lo que venían hablando todos con el programa sobre las reformas que está lanzando el propio presidente de forma unilateral, que dicho sea de paso, tampoco salió el decreto donde retrotrae la cantidad de ministerios. Es decir, los ministerios hoy por hoy legalmente siguen funcionando. Entonces sí tenemos Ministerio de Ciencia, sí tenemos Ministerio de Salud, sí tenemos, pero con la amenaza. Claro, no los redujo a secretarías, ni los eliminó, ni los fusionó. Todavía no está. Entonces tenemos un vacío bastante grande, ya van dos días, tendría que haber salido ayer, hoy tampoco salió. Entonces tenemos un par de problemas bastante grandes en lo que respecta a seguridad jurídica, que esto era lo que tanto mencionaban en el pasado. Ahora sí, ya llegando a lo que es más nuestro tema, se estuvo hablando estos días sobre lo que es el carding y las distintas estafas. ¿El qué? Que ¿cómo? Se realizan. Carding. Carding, gracias. Carding. ¿Qué es esto? Ustedes habrán escuchado muchas veces que les copian la tarjeta, les realizan compras, ya sea por internet, ya sea en negocios físicos, ya sea por el postnet, donde uno dice, me llegó un consumo de tantos pesos de una compra por tal tienda virtual, tal mercado, tal... Yo nunca hice nada de esto. Okay. Compré pasajes, se amoblaron mi casa en Easy. Claro. Sí. Bueno. Bueno, circula un videíto por ahí de un cajero donde le ponen un aparatito y no sé qué. Que... Claro, bueno, no sé. Esto puede ser de forma virtual o de forma física también. Ajá. De forma virtual uno puede hacerse de esos datos, de lo que refiere a lo que es tarjetas de crédito, o puede vulnerar el propio cajero. Claro. Con lo cual hay que saber algo que pocas personas saben, que es que los cajeros automáticos, si ustedes se ponen a ver, muchísimas veces están por fuera de lo que es el banco. Sí, sí. Casi todos. Uno entra y no entra al banco, entra al cajero primero. No, claro, sí. Y después entra al banco. Sí. Bueno, esto está hecho a propósito. Ajá. Para que el banco no tenga responsabilidades. Ajá. ¿Sí? Mm. Después sí las tiene, pero a prima facie no las tiene. Mm, claro. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Qué raro, porque los bancos son tan buenos. Sí. Los bancos son buenísimos, sí. Por eso... Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, una vez que tenemos esa tarjeta clonada, ¿cómo me pueden clonar? Bueno, uno puede recibir un ataque. Ingrese sus, por correo electrónico, por ejemplo, en donde le solicitan sus números de vencimiento, de tarjeta de crédito, su nombre y apellido, su DNI, su clave. Y uno muy contento lo entrega porque cree que es su banco. O porque compró en un lugar donde no era. ¿Sí? Y lo otro es cuando van a un lugar físico y le toman esos datos de la tarjeta. Por eso es siempre recomendable, sea de débito o de crédito, ir con la persona que tiene la tarjeta, nunca perder de vista la tarjeta y ver el postnet donde lo pasa. Si tiene el sticker hermoso de las dos empresas, sí, tomar ciertos recaudos. ¿Sí? No, a ver, truchar un sticker es bastante sencillo, sí, es cierto, pero es un control más, es ir hasta la caja a ver cómo pasa la tarjeta. Esto es fundamental. Bien. Nunca perder de vista la tarjeta de uno y no quedarse en el auto esperando que cargue, no quedarse, ¿me explico? Sí, claro. Esta es una de las formas. Ahora tenemos la física, que es cuando uno va al cajero automático, el cajero está saboteado. Es decir, utilizan un hardware, un equipo donde van a poner un clonador de tarjeta, ¿sí? En la boca donde uno va a introducir la tarjeta. Y cuando uno coloca la tarjeta, la retira porque no le funciona, o sí, porque también está buscando el PIN que uno entra para el cajero. Claro. Y le toma los datos. Entonces, no puede tomar lo que es los datos de tarjeta, y esa tarjeta queda bloqueada y el usuario se va diciendo, me comió la tarjeta el cajero. Sí. Claro. Y lo que hizo fue poner su número de PIN y dejar la tarjeta. Claro. O dejar los datos de tarjeta y el PIN y emularla, ir con una tarjeta clonada, tiene los mismos datos que de tu tarjeta, van al cajero y realizan la extracción. Claro. Esto es una de las formas. Ahora tenemos otro tipo de cosas. Otra más, algo más todavía queda. Claro, y siempre hay que buscarle un poquito más la vuelta. Antes del año 2008, donde fue sancionada nuestra ley de delitos informáticos, no teníamos ningún tipo de estafa sobre cajeros. Es decir, uno podía vulnerar el cajero, le daba los billetes y estábamos todos contentos porque no tipificaba ningún delito. Se necesitaba a una persona para que configure una estafa. No existía la estafa informática. Entonces, claro, uno se llevaba el dinero del cajero, sufría el proceso, pero se había sobreseído porque no había delito. Claro. Ahora sí. El tema está que si en ese momento, 2008, ya había casos en Argentina donde se vulneraban distintos cajeros automáticos, ¿ustedes qué creen? ¿Que esos cajeros automáticos se modernizaron, eliminaron las vulnerabilidades, corrigieron estos errores, negaron los accesos físicos a distintos cajeros? Se supone, bueno, que no. Sí, lo fueron cambiando los cajeros, son más nuevos. Siguen usando Windows 98. No. Como siempre. ¿En serio? No tiene ningún tipo de seguridad, no brinda, Microsoft no brinda soporte a estos sistemas operativos que siguen utilizando los distintos cajeros a lo largo del país. El que se modernizó. Entonces, es el chorro, digamos. Se ayornó un poquito más. El problema es que tienen un análisis de mercado en las tarjetas y los bancos, que es muy extraño hoy por hoy, pero que en ese momento, en el año 2008, era verdad. A ver, hubo, cuando se realizó esta modificación donde entraron todos los delitos informáticos, tanto bancos como tarjetas hicieron un lobby fuertísimo para que no exista la obligatoriedad en denunciar este tipo de hechos. Es decir, que las tarjetas y los bancos no tienen la obligación de denunciar si alguien le roba plata. Plata, ni cliente. Sí. Le reponen la plata al siguiente y no hay ningún problema. Acá no pasó nada. Claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su sistema se basa en la confianza que tienen los clientes, los usuarios, en sus cajeros y en sus productos de tarjetas de débito y crédito. Que sin esta confianza su mercado, su negocio se vería altamente afectado. ¿Sí? Pero te venden un seguro hermoso de cajero, te venden un seguro hermoso ante robo, te venden un montón de productos para que no existen. Para que vos los compres y tengas ese reintegro hermoso. Claro. No es necesario comprarlo. Que vos te vienes con tomar el seguro de cajero porque no es necesario. La ley de defensa del consumidor ampara al consumidor como corresponde. Y estos hechos de contratar seguros y demás ya vienen estipulados en la adquisición de tarjetas de crédito y tarjetas de débito y uso de cajeros automáticos y demás. O sea, a ver Rodrigo, si entendí, el hecho simplemente de sacar la tarjeta ya obliga al banco a restituirme aquello que me haya ocurrido en el cajero. Sí. Bien. Correcto. Bien. Sin seguro, no necesito algo adicional. ¿Cajero o en cualquiera de las otras opciones? Por default, en el contrato que vos firmás, cuando te dan, ¿viste cuando te dan la tarjeta? Sí, que vos dices, señor, firme acá. Bueno, ese contrato de términos y condiciones establecen en todo que usted, ante cualquier hecho, tiene un seguro pago, que son los cargos por mantenimiento. Bien. Entonces, ese mantenimiento es donde uno se ampara cuando le falta plata, le hicieron una compra de que no era. Perfecto. Tienen estipulados al día de hoy, tanto las tarjetas de crédito como las tarjetas de débito en temas de extracción y compra, la devolución inmediata de los fondos hasta 5.000 pesos. Ustedes dirán, ¿por qué 5.000 pesos? Claro. Porque es el monto mínimo de extracción que tienen casi todos los cajeros. Claro, está bien. Bueno. Entonces, tanto problema no habría porque un seguro que estipulan las personas cubre los errores informáticos que hay por no actualizar los sistemas en todo el país. Bueno, Rodrigo, entonces, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Hay soluciones? Sí, es bueno saberlas. Claro, por supuesto, estar buen informado. O sea, hoy nos has informado. Nos has dado las distintas cosas que tenemos que hacer ante estos delitos que nos pueden... Estaba anotando acá febrilmente casi. Sí, sí, hemos estado anotando muchas cosas hoy de todo lo que dijiste, de comenzarte. Y esperamos la judicialización, ahí está, y me salió, de este decreto, ¿no?, que vos contabas. Sí. Esperemos que esto sea lo menos tardío, porque se están fundando en leyes de la dictadura. Tremendo. No. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. En 15 días nos escuchamos. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos a la tanda, ¿no? Sí, mire, te digo una buena noticia. Dos líneas de la letra chica de algo son a tu favor. Es verdad. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastar! mirando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma está sonando hace más de 10 años. En Argentina se arrojan 300 millones de litros de glifosato y son cada vez más los casos de niños con malformaciones en zonas fumigadas. Es tiempo de actuar ya. Basta de fumigar a los pueblos. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No anda el timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando la colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Horas 39 minutos. Tremendo. Se va. Se fue el día. El programa. Sí, terrible. Bueno, desde las 0 horas de hoy en San Lorenzo, la CGT San Lorenzo y centrales sindicales están realizando un paro. Esto es en la provincia de Santa Fe. Que hemos dado cuenta acá de esta noticia, ¿no? Del reclamo por la crisis. Están cortando la ruta 11 también. Van a marchar hasta la Plaza de los Trabajadores. El cordón industrial, ¿no?, de San Lorenzo. La medida de fuerza está implementada por la intersindical de la CTA Autónoma, CGT San Lorenzo y ATE. Y se quedaron sin trabajo muchísimos laburantes de Granadero Baigorria, Timbúes, mira el Timbú, el árbol que hablábamos el otro día, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, ceramistas de Capitán Bermúdez, el gremio de petróleo, gas, biocombustible, nada, muchísimos trabajadores ahí están cortando desde las 0 horas. Uh-huh. En Santa Fe. Perfecto. Bueno, mandamos la pastillita de entrevista, como usted diga, Nico. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Sí, vamos a hablar de, bueno, la situación, ¿no? La situación de la provincia de Buenos Aires, que cada vez es más grave. Ayer se cumplió un mes de la tragedia de Moreno, donde murió Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela número 49. Hubo una marcha multitudinaria, la vimos en varios lugares. Y aparte una en La Plata, una manifestación acompañando a los trabajadores del astillero Río Santiago. El miércoles de la semana pasada también se llevó a cabo una movilización por el ajuste que está realizando la gobernadora Vidal y a lo que se refiere a educación, salud, en fin, en todo lo que estamos viviendo y hemos estado transitando en el día de hoy. Un poquito para que nos hable y nos diga exactamente sobre esta situación, ya estamos comunicados con Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Buenos días, Vilma. Hola, buen día. Gracias buen día. Por tomar. No, buen día, al contrario. Bueno, ¿qué panorama ves vos con respecto a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, no? Sí, yo creo que estamos en una situación... Bueno, no es ajena a la situación del país. Vamos a empezar por ahí, porque si no vamos a creer que es una isla que está mal cuando el país se está cayendo a pedazos. Claro. La verdad que, para mí en particular, la gobernadora Vidal, que se pinta de Heidi, no le tiembla la mano para responder a los conflictos con represión. Y insiste con salarios a la baja. Fíjate que hoy pararon los docentes, mañana paran los judiciales y el jueves la salud. A los docentes los tiene con el salario congelado desde un montón de meses atrás, y la verdad que no se plantea la posibilidad de avanzar en una propuesta más o menos digna, ¿me entendés? En ese marco estuvo todo lo de Sandra Rubén y la situación de la infraestructura de las escuelas, que ella estuvo haciendo gran campaña de que estaban, casi las tenían listas a las escuelas. Sí. Y hoy hay 943 escuelas sin clase porque ni siquiera tienen suficientes gasistas, electricistas y todo eso para poder avanzar rápidamente sobre la situación del control de las escuelas en particular para que puedan reabrir. Y a eso le tenés que, bueno, no hablemos de las viandas, etcétera, porque es otro tema, pero nosotros decimos que el ajuste de Vidal es muerte y represión, porque justamente no solo toma el tema de educación, de salud, sino que además tiene el tema grave de los astilleros, como decías vos recién. La verdad que los astilleros tienen para terminar un buque para la empresa petrolera venezolana, que el otro día me contaban que si no se termina, además le va a costar que les cobren, ¿cómo se dice? Que les cobren castigos por el atraso. De mucha plata, ¿eh? Sí, multa le cobran. Multas, perdón, sí. No me salían. No, tendría que haber pensado en mi auto y me salían naturalmente. No te puedo decir. Entonces, la verdad que los astilleros, en sí, todo el debate tiene que ver con qué proyecto de país. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo que pasa es que en los astilleros se concentra ese debate, porque son una de las pocas empresas del Estado que quedaron siendo 100% estatal. Claro. Y que, bueno, entonces, ellos van, por supuesto, son combativos, siempre fue combativo el astillero, por eso siguió siendo. Cuando los quisieron cerrar en los 90, no pudieron, y siguió siendo estatal 100% y produciendo hasta donde pudieron, porque a veces se garantizaban ellos el trabajo, conseguir trabajo. Entonces, los reprimen y después de que los reprimen, los encancelan y qué sé yo, la gobernadora recibe a los policías que los habían reprimido. Ah. Entonces, creo que es todo un símbolo de cómo es el tema. Y diciendo que por 90 millones no pueden terminar de tener este barco que tienen que vender y que no es que no se los va a pagar nadie, porque el problema que no es con el Estado venezolano que tienen el acuerdo, sino con la empresa petrolera venezolana. Entonces, no es lo mismo. Y después tenemos un problema gravísimo que se concentra en que no tenemos flota mercante. Entonces pagamos todos los años entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de flete para transportar lo único que este país produce para exportar, que es cereales. Claro. Entonces, con esa plata que estamos pagando fletes, podríamos hacer nuestra propia flota mercante, el astillero estaría trabajando a full, harían además otra cantidad de trabajos para que se necesitan, como por ejemplo reparar todos los barcos de la flota pesquera que se hunden porque están sin reparar y entonces se mueren siempre nuevas tandas de pescadores. ¿Por qué? Porque están sin reparar. Porque nadie se ocupa de eso y la gente como los usa para comer tiene que salir igual. Entonces, todas esas cosas, bueno, además la flota de guerra que le acaban de comprar algunos buques a Francia, a Israel, ¿me entendés? Que es trabajo del astillero, es trabajo argentino, y es muy especializado el astillero. Puede hacer todo tipo de buques, de barcos, incluso los petroleros, que son los barcos más complejos de toda la industria naval. Claro. Entonces, no va que sea así. Es decir, ella aumentaron la deuda externa y están, de verdad, está teniendo, pagando todos los meses, paga 190 millones por día, para decirte, de intereses de deuda. Bueno, es toda una definición política. Claro. Y vos tenés una crisis, la verdad, ya no quedan fábricas en la provincia. Sí, no quedan fábricas, despidos, suspensiones, o sea, todo paralizado. Y más la cantidad de despidos que hay y los que va a haber, porque todo el discurso de Macri ayer muestra que lo que va a haber es una gran cantidad de despidos. Entonces, Por eso hay mucha movilización. Claro. Ahora, toda esta semana, tiene toda la, todo lo, lamentablemente las direcciones sindicales, porque vamos a hablar de la gobernadora, pero hay que hablar también de las direcciones sindicales nacionales y provinciales. No puede ser que hoy paren los docentes, mañana los judiciales, pasado toda la salud, los médicos, los hospitales. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Cómo no hacen un plan de lucha conjunto para y no paran hasta quebrarle el plan a Vidal? Claro, eso justamente era lo que te quería preguntar, ¿no? Porque ustedes hicieron una marcha contra este ajuste la semana pasada y parecería que siempre quieren ocultar lo que Vidal está haciendo, ¿no? Como protegiéndola y no mostrando la cara y, digamos, creo que lo único que sí es movilizándose. Claro, solo algunos medios pasaron la marcha de la semana pasada en el marco de la marcha universitaria. ¿Entendés? El día antes creo que fue de la marcha universitaria. Entonces, algunos pocos medios lo pasaron a la marcha, que fue una marcha muy grande, de estatales. Entonces, bueno, pero, viste, después paran y vuelven a salir dentro de... Así no le quebrás el plan a ninguno de estos neoliberales que solo tienen un objetivo, que es responderle a las grandes empresas y al capital financiero y a los bancos y a todos esos de buena madre. Pilma, tenés experiencia y has atravesado algunas situaciones, nos hemos encontrado en infinidad de lugares, además en la calle, digo, ¿no? En ese sentido. ¿Vos creés que resistirá Vidal o será arrastrada por las políticas generales, más allá de las propias? No, ella, yo creo que sea, a mí me da la impresión es que es de las últimas que va a sufrir así fuertemente los efectos del desastre nacional. Ajá. Porque le han dado más plata. Claro. Le dieron más plata, le devolvieron el fondo del conurbano, la priorizaron absolutamente. Entonces, bueno, pero es tal el desastre que estalla en cualquier lugar, ¿me entendés? Hasta el día que murieron Sandra y Rubén en la escuela, el tema de la infraestructura escolar era un tema que no estaba ni planteado. Claro. ¿Me entendés? Y eso le generó una situación que hizo renunciar al responsable del consejo escolar, después al de infraestructura, le tembló el gabinete. Claro. Sí. ¿Entendés? Entonces, como está lleno de situaciones así, hay conflictos que son más estables y continuos. Y hay otros que se pueden plantear por la inestabilidad que hay de todas las inversiones que hay que hacer. Esa había prometido obras que ahora va a tener que parar. Claro. Entonces, y además el mal humor de la gente es nacional, y a eso se le suma la situación de la provincia. Y en la situación de la provincia también hay hambre, ¿me entendés? Nosotros tenemos comedores en montones de lugares de la provincia, y la verdad que la situación es desesperante. Sí, es claro. Grave. Sí. ¿Entendés? La gente están abriendo nuevos comedores, la vista empieza ya no hay changas, entonces cuando no hay changas la gente no tiene, porque no tiene para comer, y empieza a buscar dónde ir, y empieza la cola en los comedores, como en los aviones, como en la lista de espera para comer. ¿Entendés? Una cosa increíble. Yo siempre le digo a los compañeros que no hagan eso, que no admitan lista de espera. ¿Hay o no hay? Y entonces buscan abrir y se organizan para abrir un nuevo comedor. Pero es tan indignante, es tan humillante la lista de espera para comer. ¿Entendés? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema del aborto. Ella, primero, borró de un plumazo a la ministra y al protocolo DILE que se había votado en la provincia y que podía permitir atender los casos de violaciones y los casos más agudos de la salud de la madre. ¿Ese protocolo era por el fallo FAL? Sí, claro. Era por el fallo que la Corte. Sí. Entonces la Corte sacó el fallo que decía que en los casos de la gravedad de la salud de la madre y de violaciones se podía hacer un aborto. Bueno, el protocolo, para la gente que nos escucha, es los pasos a seguir para concretarlo en los hospitales públicos. Claro. Bueno, eso no está. Ergo, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo en los hospitales. Porque entonces, al haberlo volteado, entre otras cosas, porque estaba en ese momento... Estaba el actual ministro, el jefe de los fiscales, ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre, siempre me olvido porque no lo quiero... Lo querés negar, me parece. Sí. Negar no, matar. No me saquen la frase de contexto, pero la verdad, tuve la posibilidad de ir el día que lo nombraron, viste que se hace una reunión para presentar impugnaciones. Sí. Bueno, fui a impugnarlo y a decirle todo lo que iba a pasar producto de su política de haber volteado el fallo FAL, porque él era el de la administrativa y técnica de la Secretaría de Vidal, y él tenía que publicarlo en el boletín oficial. Uh-huh. Y lo que hizo fue negarse a publicarlo, porque él su ideología no le daba, es del Opus, entonces no le daba para hacer eso. Y se lo permitió Vidal, y encima lo ascendió. Entonces, ahora es jefe de todos los fiscales, incluso de la Fiscalía de Género. Sí, es José Conte Grand. Julio. Julio, Conte Julio Grand. Sí, ¿eh? Conte Grand. Ahí está. Entonces, tenemos esa situación. Entonces, cuando se da el debate de aborto y perdemos en senadores, ella dice: ay, me quedo más tranquila que no salió la ley. ¿Entendés? Y se murieron tres pibas la semana siguiente. Claro, sí, porque después se murió una docente. Una se murió en el norte, pero las otras tres en la provincia. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cómo es? No, ¿qué hizo ella por eso? A ver, vaya a salvar alguna vida. Sí. No tienen vergüenza, ella no tiene vergüenza, ¿me entendés? No, por supuesto. Porque la verdad, cuando el Estado es el Estado y la religión es la religión, por eso nosotros creemos que hay que avanzar en separar a la Iglesia del Estado, terminar con los subsidios a la educación religiosa y a la Iglesia Católica, invertir esa plata en educación pública y entonces empezar a tener un Estado laico, como tiene Uruguay, como tienen otros países del planeta, ¿me entendés? Exacto. Como no, que cada cual crea lo que quiera, que sea totalmente libre totalmente las creencias religiosas, pero que cada cual se pague su cura, ¿me entendés? Sí, por supuesto. Exactamente. Vilma, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vilma Ripoll. Ahí se fue, nos cortó. Nos cortó. Sí, y no somos Conte Grand, pero nos cortó. Bueno, un tema de Bowie ahora. Bueno. Moon Age Daydream. ¿Cómo? Moon Age Daydream. Coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Your mouth shut. Just squawking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Space, space, close.